Yo también nací en el 63 y desde allí llegué hasta hoy aquí. Yo también pasé por el yesterday y es así que hoy canto por lo que oí. Y aunque fui rural sin libros, el Che me erizó la piel. Y aunque no entendí los partes, me hablaron del Watergate. Yo también sentí que mi despertar era igual que aquellos días de bozal. Yo también soñé casi sin saber al cantar los versos de la guaña. Y aunque nunca tuve flores, un hippie se me acercó. Y aunque tarde tuve amores, el sexo me fue temor. ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Amé todo de una vez en la piel de quien me enseñó a besar. Yo también quedé sin probar la miel que esperé en la hora del general. Y aunque el sueño fue mi canto, el tiempo me hizo cambiar. Ya no hay buenos, ya no hay malos, habrá que ver más allá. ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? Yo también no quiero volverme sal. Lo que fue que sirva para crecer. Yo también no quiero mirar atrás si no es trabajo para crecer. Con la moda no hallo el modo, me lanza de aquí para allá. Y es por eso que ando solo, atento al que quiera andar. ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo decir que tú no hayas vivido? ¿Qué te puedo contar que tú no hayas soñado? ¿Qué te puedo decir?